Yelapa, 21 de agosto de 2003. Soñé que estábamos en la casa de Marie-Claude. Ella está con un vaso de tequila en la mano, un caballito. Estábamos con mi papá y su mujer Julie. Ella ya no era amiga de Marie-Claude, ni nunca lo habían sido en verdad. Marie-Claude nos está anunciando que no va a trabajar, porque su trabajo no es remunerado como ella quisiera. Y lo va a dejar. Aunque tenga el talento, el orgullo es más fuerte. Allí empieza todo el problema entre mi mamá y mi papá. Vamos en un carro, mi papá y yo. Es un carro de lujo. Pasamos por una calle que se llama Nathalie Regard. Es una calle nueva, una privada. Nadie la conoce. La acaban de hacer. Luego recuerdo que era una niña de 6 o 7 años. Estábamos en una casa. En la casa hay más gente. Está mi hermana y un hombre joven. De niña recuerdo que vivía en un profundo sufrimiento. Nadie más lo percibía. Me trataban como un animal, de manera tiránica, aprovechándose de la impotencia para defenderme. Mi hermana trataba de robar de mi plato el pastel de chocolate que tenía. Dominique tenía a su hija Amanda entre las piernas y con la ayuda de un tenedor, con un mango muy muy largo que tenía, sacaba de mi plato el pastel. Ella ya se había comido el suyo y ese era el que me había tocado a mí. Me trataba de defender quitándole el tenedor y poniéndoselo debajo del vientre, pero no podía hacerle daño. Moralmente no podía. Todos me veían, pero nadie hacía nada. Vivía desesperada en el sufrimiento, con mucha angustia y un gran dolor en el pecho. Era una tortura, el cuerpo deformado de tantos golpes. El labio inferior me llegaba por sobre la cabeza. Me podría cubrir la cara con él. Le pedía misericordia a mi madre. Le trataba de enseñar cómo tenía el cuerpo. Había recibido tantos golpes que tenía el labio lleno de moretones. Por dentro de la boca también. Mi mamá me levantaba el labio hasta cubrirme toda con él, pero no le parecía suficiente. El labio de arriba lo tenía igual o peor, y todavía quería seguir viendo más. Yo lloraba porque ya no podía más. Le imploraba a mi madre justicia. Lloraba de la angustia de ver a mi mamá, que no le convencía mi dolor. Quería ver llagas en el cuerpo. Las que tenía no eran suficientes para justificar su compasión. Gritaba, ¡mamá! ¡Mamá! Allí había un hombre joven al que le pedía clemencia, pero él me remendaba, únicamente porque era yo solo una niña, y lo que sentía no tenía valor. Le pedía por favor que quería ver a un asistente social, pero no me tomaron en serio. Estaba realmente desesperada en el sufrimiento de no tener ninguna salida ante la autoridad de mis padres. La única salida iba a ser cuando sea mayor y lo sabía, pero en esos momentos ya no podía más. Le pedí a mi madre compasión desde la angustia más profunda, misericordia. ¡Mamá! ¡Mamá! Pero me daba cuenta que eso no funcionaba con ellos. Se me revelaba la necesidad de usar otras estrategias ante la urgencia de salir de ahí, de dejar esa angustia tan extrema al borde de lo humano. El origen de todo esto había empezado por el orgullo y la pasión de poder que había en la relación entre mi padre y mi madre.